Con Victoria, abogada de algunas de las estudiantes procesados por luchar en la Universidad Nacional de Córdoba, un tema que venimos tratando desde el año pasado. Esto arrancó el año pasado con una gran lucha universitaria en el país, con un montón de tomas de universidades. Córdoba no fue la excepción, y a raíz de esa lucha, con una toma del pabellón Argentina, con una algo que hoy podríamos decir como un engaño de las autoridades, donde con una promesa de mesas de diálogo para resolver las reivindicaciones de los estudiantes, abandonaron la toma y después fueron denunciados penalmente en la justicia federal por las autoridades de la universidad. Y en la semana pasada se conoció que de imputados un grupo de estudiantes pasó a ser procesado. Sobre las implicancias de este procesamiento y bueno, y también en la profundización de la criminalización de la protesta, es que queremos hablar con Victoria, como decíamos, abogada de algunos de los estudiantes procesados. Buen día, Victoria, te saludamos y te damos la bienvenida al aire Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos ahí. Bueno, por ahí no tenemos mucho tiempo, pero si nos podés contar cuáles son las implicancias de esto que es el procesamiento de un grupo de estudiantes. Bueno, digamos, el panorama es de gravedad. Para mí es de suma gravedad que, bueno, se haya decidido procesar a 27 estudiantes por ejercer un derecho legítimo que todos los ciudadanos de Córdoba tenemos. En este sentido, el auto de procesamiento lo que implica, digamos, de manera concreta, es que el juez Vaca Narvaja ha entendido que en la causa hay elementos suficientes como para sostener una probabilidad de que todas estas personas procesadas han participado de distintas maneras en, la comisión de un hecho delictivo que se resume, digamos, en la usurpación por medio de amenazas o violencia, ¿sí?, sobre las cosas o sobre las personas. Es decir que, como te digo, hay un grado de probabilidad. Esta no se busca efectivamente hablar de inocencia, de probabilidad, sino de una probabilidad. Para eso es el público, ese es el momento donde se determina efectivamente si hay culpabilidad o no, salvo que antes de eso, digamos, la Cámara entienda que los argumentos que demos los abogados y abogadas defensoras en la apelación sean compartidos por la Cámara. En este sentido no sería lugar al juicio efectivamente, pero eso es lo que implica, digamos, el procesamiento. Así es. O sea que ahora, claro, como decías vos, si no entendí mal, antes de que se realice un juicio, tiene usted la posibilidad de apelar ante una cámara que es la que finalmente va a determinar si avala este procesamiento o no. Exactamente. Nosotros como defensa ya hemos presentado la apelación y bueno, el procedimiento en lo que es tribunales federales es distinto en este momento a lo que es la justicia ordinaria o local en Córdoba, porque esta instancia de apelación es en una audiencia oral y pública que bueno, hay que esperar primero que admitan los recursos que cada defensa ha interpuesto y luego tienen que fijar fecha para la audiencia donde ejercemos justamente los alegatos, apelación, digamos, los argumentos son desarrollados. Así es. Y eso no, a nivel de tiempos de la justicia federal, ¿no hay alguna mínima precisión de cuándo puede darse esto? Mira, ahora por lo pronto vamos a tener la feria judicial y después de eso, bueno, la Cámara tiene que primero, como te digo, admitir el recurso y luego fijar una fecha. Y en realidad los plazos no, los maneja la justicia en realidad. En ese sentido siempre los abogados defensores tenemos que cumplir con ciertos plazos, pero a veces, bueno, el Estado no tiene esa obligación justamente en lo que es una investigación, porque son plazos que siempre pueden ser prorrogables, digamos, según la urgencia, la necesidad, la complejidad de la causa, etcétera. Pero lo que sí puede suceder en esa audiencia donde se desarrolla la apelación es que la Cámara en ese mismo acto resuelva o que lo posponga en virtud de un cuarto intermedio por un par de días, ¿no? Así Eso es. Dice la ley. Desde el plano, desde el punto de vista jurídico, desde tu profesión, ¿cómo ves esto, el procesamiento? Mira, como abogada, la verdad es que el procesamiento sin duda le doy un contenido netamente político. El derecho yo lo concibo como una herramienta, y en este caso una herramienta del poder, que bueno, está siendo utilizado a los fines de amedrentar y de decirle a la población que no toda protesta es legal. El Poder Judicial se está creyendo con ese tupé de decir cuándo una protesta es legal, de institucionalizarla, de cada vez más quitarle, digamos, todo el contenido democrático que tiene la protesta. Y es grave porque se está utilizando, sí, se utiliza todo el aparato jurídico, digamos, el derecho, los argumentos y demás, pero el derecho es algo que justamente es debatible. Hay cosas que se pueden debatir y argumentos que se pueden cruzar. En este sentido, creemos que el criterio que ha tenido el juez es inadecuado, no es el correcto, y se ha decidido criminalizar el ejercicio de un derecho que es legítimo y que de ninguna manera puede ser obstaculizado por el Poder Judicial de esta manera, ¿no? Criminalizando y decidiendo procesar a estudiantes de la universidad. Así es, Vicky. Y en medio también de un contexto a nivel nacional, ¿no?, en el que se vienen repitiendo Exacto. este tipo de medidas, estamos también con la campaña a nivel nacional por la libertad de Daniel Ruiz, uno del preso político también desde hace varios meses. Sí, nosotros, o sea, entendemos que esto es, no es un hecho aislado, sino que es una consecuencia de una línea nacional que se viene instaurando y que en Córdoba también no nos sorprende. Digo, después de 20 años de un gobierno que ha instaurado el cordobesismo, ¿no?, prácticas racistas, criminalizantes de los sectores que luchan, digo, hubo allanamientos a muchas organizaciones, hubo detenciones después de marchas, o sea, no es la primera vez que en Córdoba se criminaliza la protesta. Entonces todo ese camino previo que nos precede, sin duda, ha asentado las bases para que hoy un juez federal, que es un juez reconocido y relacionado a derechos humanos, justo junto con la fiscal Floñu, decida cometer semejante error, vamos a decirle, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí es muy importante, digamos, esto que si uno sigue la historia de Córdoba y el derecho a la protesta y cómo actuó el gobierno provincial y cómo viene actuando el gobierno nacional, parece una consecuencia necesaria el procesamiento, ¿no? Así es, sí, claro. Y bueno, lo que está bueno también, que el otro día escuchamos a los estudiantes, las estudiantes, que lo mismo pasa con los estudiantes, las estudiantes y las docentes organizados en Río Negro, que lejos de amedrentarlos, porque a ver, refiriéndonos a que allá también con lo que fue la exoneración y la suspensión, la exoneración de docentes y suspensión de estudiantes en la Universidad Nacional de Río Negro, que el precedente gravísimo que sienta y que también sentaría esto del procesamiento acá en Córdoba si sigue su curso, ¿no?, como un freno a esto, ¿no?, al derecho legítimo a la protesta. Por eso está bueno que de los distintos colectivos afectados, esto no les ha funcionado como un amedrentamiento, sino como sumar más organización para seguir resistiendo a esto. No, sin duda, es lamentable que en una situación como está Latinoamérica y como está nuestro país, haya que poner energías en existir de esta manera, porque es evitar que se proceda en materia de derechos que ya son conquistados, que ya son derechos adquiridos, que ya son indiscutibles, digamos, en el plano de los derechos humanos y de una sociedad democrática, plural, y que busque el avance de estos derechos para la mayor cantidad de personas y para, digamos, una amplitud de ese derecho. Parece una locura que en semejante contexto tengamos que estar diciendo que el derecho a la protesta es un derecho humano y que no puede ser criminalizado de esta manera. Eso es lo grave. Yo no dudo de que toda la población cordobesa, la ciudadanía organizada, los estudiantes, las estudiantes, docentes fueron parte de todo este proceso. Yo no tuve que hacer todo lo que se hace para que esto no siga avanzando, para que esto no, para que no quede un antecedente tan negativo la historia de Córdoba en el plano de lo que es el derecho a la protesta. Insisto en revisar siempre qué nos trajo hasta acá, ¿no? Que es una política de Estado, y insisto en esto de ubicarnos en Córdoba también, porque si bien yo creo que se sigue una línea nacional, y estamos hablando de justicia federal, no provincial, sí también creo que no es causal que sea en Córdoba, porque como digo, el contexto y las políticas públicas de Córdoba han ido también en este sentido, tanto criminalizando la pobreza como la protesta. Así es. Así te agradecemos. Bueno, Vicky, mucho, Vicky, se nos está acabando el tiempo, se nos termina el programa. Te agradecemos mucho el contacto, ha sido claro un poco en entender un poco qué implica todo esto el procesamiento. Y bueno, siempre los micrófonos acá de Zumbe, de la Red Nacional, abiertos para comunicar cualquier novedad al respecto. Te saludamos. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes. Un abrazo. Chau. Completamos la información jurídica, esta dimensión de la lucha en contra de la criminalización que están dando las los 27 estudiantes procesadas y procesados, y que bueno, justamente era esta multiplicidad de miradas, ¿no? Por un lado sabemos que el eje es bien político y hay que mantenerlo en ese cauce, pero también hay mucha inquietud en torno a qué consecuencias tiene para estos y estas estudiantes este paso jurídico inédito, ¿no? Yo contaba siempre, en Honduras hay estudiantes universitarias y universitarios cumpliendo cárcel condenas, o en peligro y de estar presas por condenas vinculadas a protestas estudiantiles similares. Son antecedentes ante los cuales hay que prestar mucha atención. Me parece que es un eje de lucha de estos tiempos, ¿no? Porque uno lo está viendo en muchos lugares del mundo, todo este avance de criminalización, de judicialización, de persecución de lo que es el derecho a la protesta. Que muestra, se ve en Europa, se ve en Latinoamérica, uh-huh, se ve en todos lados. Y muestra la debilidad o esa movilidad de los límites de lo del supuesto llamado Estado de Derecho dentro de un sistema capitalista, ¿no? Así que, bueno, hay que dejar en evidencia. No está reprimiendo el derecho al micrófono, la operadora, porque se nos hace, está bien, ya nos pasamos. Son las 12. Sí, son las 12. Bueno, no hay mucho más para decir. Vamos, celebramos la primera enredando desde el software Zumba libre. Con software libre. Wow. Espero que se haya escuchado Qué bien. Qué gran paso. Y bueno, nos vamos. Chau. Adiós. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.